Sentí el placer. Disfruta de una exquisita cafetería, pastelería artesanal, variedad en cervezas, licuados y tragos refrescantes. Una opción distinta. Vivila. Los Troncos, Lounge Café Bar, frente al lago, Juez del Valle, 1042, reservas al 413-170. Todos los miércoles, pizza libre a tan solo 30 pesos. ¿Se te cayó el celular al agua? Sacale la batería, no lo conectes y tráelo ya a Rodben, que te lo solucionamos. Rodben Comunicaciones, El Ordi 845, a media cuadra del casino, 425-270. Downtown Matías, Irish Pub, al más importante de bares de Sudamérica, está en San Martín de los Andes. Música, café, tragos y excelencia gastronómica en un solo lugar. Descubrí una propuesta diferente y accesible. Disfruta de nuestros servicios en local en pleno centro de nuestra ciudad. 98.6. Sabor Azur. Delicatessen y artesanías en maderas. Dulces, alfajores, tortas galesas y licores. Picadas regionales envasadas al vacío. Ahumados, patés de trucha, ciervo y más variedades. Almacén regional Sabor Azul. Mariscos, condimentos especiales. Y también una amplia variedad en tés. Artesanías, tablas para picadas y para asados. Dulceras y cucharas. Todo en madera. Almacén regional Sabor Azul. Delicatessen y artesanías en maderas. Para darse un gusto. Avenida San Martín 411. Local 4. ¡Oh, mi Dios! Ramón, los tíos y el gringo han llegado al pueblo. Si no tienen comida mexicana, ellos se ponen de muy mal humor. ¡Quiero comer una enchilada! ¡Aquí no tenemos enchilada! ¡Por no tener enchilada! ¡Quiero unos tacos! ¡Acá no tenemos tacos! ¡Por no tener tacos! ¡Ya, hombre, manito! ¡Que no hay lugar donde se pueda conseguir nachos caseros, tacos, burritos, quesadillas, enchiladas y tomar una cerveza bien fría! ¡Además de todo eso, queremos comer hamburguesas! ¡Y la pizza para Luigi! ¡Y las clásicas minutas, claro que sí! ¡Bienvenida a Tijuana! Tijuana Resto Bar, en la esquina, justo enfrente del casino. Villegas y El Orbi. Tijuana Resto Bar, sin dudas, tu lugar. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Fan Report, con Carola Adrogué. Entérate todo lo que pasa en el mundo del turismo y los deportes. Fan Report. Lunes a viernes, 19 horas por Radio Fan. A las 19 por Radio Fan. 100.1. Radio Fan. Fin de espacio publicitario. Música para ver. Para ver. Bien, bienvenidos a otro planeta. Directamente nos fuimos de un lado y salimos para otro. Ahora el capitán del barco soy yo, pero no se creen que el astronauta que estuvieron así de marcha hace un ratito acá siguen acá, así que vamos a habilitar los micrófonos, pues. A ver, háganse los valientes ahora. ¡Ponete la ropa! Ahora, bajate de la mesa. Bajate. Correme el sándwich. Qué bárbaro. Y la factura que traje, la factura. ¿Me das un tecito? Qué bárbaro. Y se factura. Qué bárbaro, ¿eh? Por suerte hay de todo en la radio, ¿viste? Y la alegría no es solo brasileña. No, obvio que no. Por suerte. Por suerte no. Es lo único que no hay que olvidarse nunca. De la alegría. De todos modos, desconfío de la gente que está siempre contenta, ¿eh? ¿Por qué? Porque algo le pasa. Está loco. Bueno, está contenta. Está contenta. Está... No, es decir... desconfío hasta las muelas de los siempre contentos. Ah, bueno. Hasta las muelas. Bueno, es una metáfora. Sí, entonces... sí, acá tengo un par. Yo tengo un amigo acá, que no voy a decir. Yo tengo un amigo que es mi diente. Sí. Tiene dos dientes. Entonces, y yo tengo uno que tiene un diente cada 10 minutos. Un diente 10 minutos. Otro diente 10 minutos. No me cuota ese. Hace mini cuota. No me cuota. Auspicia odontología integral. Chel, ¿qué comemos hoy? Yo tengo un amigo que compra chicles Adam, sí, para ponérselo como diente. Parece una niña. Yo tenía uno que se ponía los ajo, ¿viste? Los dientes de ajo. Sí, esa bala. Sí, esa bala. Sí, no, está. Estos se contagiaron. No, bueno, venimos con la bala básica. Olé, olé, olá. Ajá. Arriba las manos. Bueno. Vayan, sí, ya está. Chataleo. Pero no, ¿cuándo comemos pizza? Mira, antes de ayer encargaron en empanadas. Cerramos, para Roger Waters. Ah, ¿sí? Vamos todavía. Estaba parando ahí en el de Roma. Sí, me chupo. Sí, ¿por qué no? No vino Roger Waters. Y no lo convenciste que no lo trajiste. Ahí digo, no lo trajiste. ¿Cómo es Roger Waters? No sé, míralo ahí, googlealo, claro. No sé cómo es Roger Waters. Ah, ¿no lo viste? El programa. De Roger Waters venía a la cascada. Hola. ¿Por qué no? Salió con Mariano. Claro, salió con... En realidad bajó con el helicóptero de Roemers, bajó ahí en la ruta y... Sí. Y te encargó así. Dejó prendida las balizas. Dejó prendida las balizas. Dejó prendida las balizas y llevó una estrella gratis. Ah, vamos todavía. Hay que hacerlo. Una latita. Una lata que la tenemos de promo. Y bueno... Está acá. Bien, y la verdad, ojalá le haya gustado, ¿no? ¿La cerveza? No, la empanada, boludo. Negro. Estamos hablando de empanada. ¿No era una pizza? No. Tres docenas de empanadas, yo. Tres docenas, wow. Estaba con los amigos. Estaba con los amigos, sí. Ya sé. ¿Y después de todo un día de pesca? ¿Cómo? Claro, imagínate. Se lo merece, la verdad que se lo merece, tipo. Así, comer buenas empanadas en acá. Yo creo que se merece todo lo bueno de San Martín. Creo que anduvo por la Angostura también. Ajá. Creo que fue a cenar a Torino, creo. Yo no lo vi. La que anduvo por la Angostura es Ana María Yunta también. Ajá. Por la Angostura y Camino Cintura. Wow. Oh, no, tengo ganas de comer parrilla hoy. ¿Y dónde querés ir? No sé qué lugar bueno hay para comer parrilla. No sé, acá me sabe. Yo me escuché hablar de Boulder. Yo también escuché hablar muy bien, ¿eh? Sí. Pero en otro lugar que se come bien, que yo estuve ayer en la noche, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Sobre Moreno. ¿La Torino? Zona? Torino. En Torino comemos muy bien. Los chicos, muy buena atención, muy buena comida, muy buena gastronomía. Acá casi no sale nada. Sí, sí, obvio. Repito, digo. Torino. Muy buena gastronomía, muy buena atención. Los chicos, muy bien. Comer pizza. Y si necesitan trabajo de herrería, sí. José. José no hace herrería, hace singuería. Singuería, perdón. Adelina Susingería. Vamos, Adelina Susingería. Oye, es un programa chivo, ¿viste? ¿Cómo pega, ¿cómo programa... pega esa? Sí. Sí. Una chapa en la cabeza te la mata. La Singería de José. Vamos todavía. Ahí, en Villa Paúl. Cuando te cobra, te descose. Mentira, eso es que el radio es un poder terrible, ¿viste? Sí, ya está. Pues es un nuevo slogan para tu empresa. Terminó Telecataplum, arranca. Sí. Vamos a escuchar música. Dale, vamos a escuchar un poquito. ¿Vamos a escuchar a Roger Waters? Sí. Por favor. Escuchar. No, ahora no. No, bueno. Ahora no. Pero en un momento de la noche. ¿Cuándo quieres? ¿Roger Waters? Si logro encontrar. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Está, merece, es más. Sí, merece. Como dijo un tipo que una vez tenía un Citroën, yo conté. Y le fui a cargar aire a las cubiertas, ¿no? Ajá. ¿Cuánto le ponés? No me acuerdo. 20, ponés. No sé cuánto lleva el Citroën. 23, puede ser. Sí, tendríamos 9. Y le digo, ¿cuánto te debo? Le digo, terminó de poner aire a cada una de las cubiertas. ¿Cuánto te debo? Dijo, me dijo, dame lo que vos querás. Así que ponelo cuando vos querás a Russell Water. Bien, ok. Lo hago. Bueno, señores y señores, no sé lo que es esto, pero vamos a otro planeta. ¿Aquí? ¿Sí? El Torino a comer pizza, el Titónico. Bien. Somos 8 en mi casa. Obvio. Y llevamos para... 8 son los monos. Yo los conozco. ¿Vamos todos los de José? Claro. Vamos. Ah, bueno. ¿Cumplió Adelina su singuería? ¿Cumplió cuánto? No, yo cumplí. ¿Eh? Claro. Ah, pero yo llegué. Claro, fue... Claro. ¿No sobró torta? En realidad fue el lunes 12 de marzo. ¿No sobró torta? ¿Eh? ¿No sobró torta? No, no creo nada. No, quizás. Yo me lo voy a comer. Yo te llamé, boludo. Sí, boludo, pero por ahí. Me chacé. Y bueno, vamos. A ver, los tipos. Me interesa de los pies a la cabeza. ¿Qué tiene? Chelo. ¿Solo chelo? No, sí, el señor se llama Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma. Más o menos. Bien, sí, así de los yo-yo, sí. Yo era el capo en eso. O sea, cuando era chico. El perrito, la moto, la estrella. El péndulo, ¿no? Sí, sí, todo. El que te coma el... Sí, también. El que tenía la parte de afuera blanca con el centro rojo o negro, o tenías el color dorado, que ese ya era... Ah, eso era otra cosa. Era lo mismo. También, pero la misma huevada. O el que tenía lucecita. El profesional. También lo tuve. A mí no me salía nada, yo le rompía la cabeza a todo. Me salía el perrito, se me enganchaba todo, un desastre. Yo le pegaba contra el piso. Explotaba el yo-yo. Este yo-yo. ¿Nunca te golpeaste el video con el titicaca? Tiki-taca, tiki-taca, ¿con no. ¿Con el valero? No, valero. ¿Nunca lo pude meter? No, yo soy de otra época, el negro. Ah, bueno. Otro tema. Bueno, no aclares que oscurece. Sigamos con el yo-yo. Para ver. Me voy a pasar la tanda de la radio. Cumplo con los anunciantes y vuelvo. Mientras tanto se van la manga de tronados estos. Qué cosa. Espacio publicitario. Radio Fan. Espacio publicitario. El agua más pura la encontrás en Corbel. 18 años de producción en la ciudad, bajo los más estrictos controles y con la última tecnología en tratamientos de agua. En Corbel atendemos empresas, consultorios, gimnasios, instituciones públicas y privadas. Tenemos dispenser para agua fría y caliente, los clásicos dispenser para hogar, purificadores de red para agua potable, bidones descartables. También tenemos soda y hielo. Corbel, somos representantes de la línea de sodas descartables, gaseosas y aguas saborizadas Ives. Corbel, Lola Mora y Antonio Berni, Villa Vega, San Martín. Pedidos al 426-702. Q de los Andes, parrilla y restaurante montaña. Como siempre, lo recibimos con exquisitos panes caseros, acompañados de un sabroso paté artesanal. Le ofrecemos una selecta y equilibrada carta de vinos, compuesta por 150 etiquetas, y nuestra exclusiva y deliciosa carne de búfalo de la zona. Q de los Andes, pensado para el deleite de residentes y turistas. Q de los Andes, Avenida San Martín 1053, abierto todos los días. Reservas al 427-039. Ya está la torta. Hacele vivir a tus chicos una fiesta inolvidable. Vení a Zoo Pelotero. En Zoo Pelotero desaparecen las tortas de cumpleaños. Y durante toda la fiesta, los chicos a través de pistas van a tener que encontrarla. Hay quesetas, salchichitas, cupcakes, snacks, pochoclos, gelatinas, ensaladas de fruta, gaseosas de primera marca y jugos Levité. Animación, baile, maquillaje artístico y sorpresas. La piñata y las bolsitas de golosinas. Y tus hijos se van a sentir los reyes de su fiesta. Con gatillo inflable, pelotero, metegol, videojuegos y sector disco. Vení a Zoo Pelotero. En Avenida Kessler, 1832. Haz tus consultas al 429-585. A Cuenta Clase volvieron los créditos para jubilados y pensionados nacionales y hasta 25 mil pesos a sola firma. Y ahora también para pensiones graciables. Cuenta Clase es justo para usted. Cuenta Clase, fácil, sin historias y como siempre, para todos los jubilados. Aerolíneas Argentinas anuncia la reanudación de sus vuelos Buenos Aires-San Martín de los Andes a partir del 5 de abril. Los jueves, de Aeroparque a Chapelco, saliendo a las 11 y llegando a las 13:20. Con vuelta a las 14, arribando a Buenos Aires a las 15:55. Los domingos, de Aeroparque a Chapelco, saliendo a las 9:55 y llegando a las 12:15. Con vuelta a las 12:55, arribando a Buenos Aires a las 14:50. Haga su compra o reserva en Aerolíneas Argentinas. Belgrano 949, local 2, o llamando al 410-589. Per conocer el mundo, senza uscire da San Martín degli Andes. Per conocer el mundo, sin salir de San Martín de los Andes. Barbacoa presenta la sua settimana della pasta italiana. Barbacoa presenta su semana della pasta italiana. Spaghetti casarecci con buona salsa filetto 25 pesos. Spaghetti casero con buona salsa filetto 25 pesos. Capire italiano può essere molto facile. Cucinare in italiano no. Intendere italiano può essere molto facile. Cucinare in italiano no. Barbacoa casa Trasporto cucina in italiano. Barbacoa, casa di comida, cucina in italiano. 411-540, 411-540. Hola, me llamo Roberto Figueroa. A los 20 años fundé una empresa que brinda servicios de seguridad electrónica a miles de hogares y comercios de todo el país. A los 37 decidí vivir con mi familia en San Martín de los Andes y desde aquí dirigir mi empresa. Mi empresa es Twin. Y antes de decidir su sistema de monitoreo, conviene que usted y yo conversemos. Porque Twin es más. Twin, Seguridad Electrónica, 423-970. Cuando querés hablar por tu celular, no te escuchan o no escuchás y tu música suena mal, tráelo a Rodben que te lo solucionamos. Rodben Comunicaciones, El Ordi 845, a media cuadra del casino, 425-270. Culapeñi, autoservicio de frutas y verduras. Un espacio con productos de calidad y frescura. Frutas y verduras Culapeñi. Atención a restaurantes y hoteles. También venta por mayor o bulto cerrado. En Culapén lo esperan Néstor y Juan, con la calidez y la atención que únicamente sus dueños le pueden ofrecer. De lunes a sábados todo el día y los domingos de 10 a 14. Descubra que existe una forma más prolija de comprar frutas y verduras. Culapén, autoservicio de frutas y verduras. Haga su pedido al 412-868. Envíos sin cargo. En Curruinca 736. Culapén. Silasol revive la naturaleza de tu madera. Silasol revive la naturaleza de tu madera. Silasol. Solo ofertas. Bazar, regalería, juguetería y herramientas. Llévate lo que quieras a precios sorprendentes. Y ahora para el comienzo de clases, todo en artículos escolares. Mochilas, carpetas, lápices, cartucheras, la variedad más completa y el mayor stock en Solo Ofertas. Bazar, regalería, juguetería y herramientas. Belgrano 755, entre San Martín y Roca. Este año todos los útiles escolares los compras en Solo Ofertas. Solo Ofertas. En Edsur, ahora tenemos un departamento especializado en viajes nacionales e internacionales. Organizamos tu viaje a medida, contemplando cada detalle desde que salís. Edsur Viajes. Servicio, garantía y responsabilidad. Edsur Viajes. Teniente Coronel Pérez, 1124. Llámanos al 428-501 y empezá a soñar. Viaja con Edsur. Llegó a San Martín de los Andes Grido Helados. Riquísimas cremas heladas y más de 30 sabores. Grido Helados se sirve en bochitas, vasitos, por kilo, batidos. También tenés tortas con base de pionono, palitos, postres, bombones y envases familiares. Todos acompañados por riquísimas salsas dulces. Grido Helados. Calidad, servicio y excelentes precios. Grido Helados, en General Roca 1355, frente al Centro Médico. Grido Helados. Disfrutemos juntos. ¿Querés saber cuál es el quinto sabor? En Umami elaboramos los más sabrosos platos para que puedas descubrirlo. Por la noche, Umami renueva sus sugerencias semanalmente, con platos especialmente elaborados para que puedan disfrutar de la creatividad y el gusto por la buena cocina de su chef Lucas Ruela. Umami trabaja con tarjetas de crédito, descuentos por pago en efectivo y atenciones a residentes. En Avenida San Martín 151, media cuadra antes del lago. Por consultas y reservas, 413-858. Umami, el quinto sabor. Te invitamos a conocerlo. Cuando buscas y no encuentras, cuando te puede la pereta. Si buscas informarte, pero de una forma especial, divertirte y cambiarle la onda a tus mañanas. Cosas que pasan, con la conducción de Mario Jackson. Música, noticias y locura en un solo programa. Cosas que pasan, de lunes a viernes a las 9 por Radio Fan. Fin de espacio publicitario. Música para ver. Thank you. música para ver. Bueno, al fin solos. Se fueron una manga de tronados anteriores y arranca esto que se supone es música para ver. Yo soy Michel Rinke y para empezar vamos a escuchar buena música. Y tengo para eso esto. Thank you. existe la buena música. Merecidos aplausos. Adrián Yáñez, haciendo Los Mareados. Que creo que es como empecé de alguna manera el programa. La verdad que estos últimos días pasaron una serie de cantidad de cosas que me dieron para pensar, para variar. Y dentro de todo esto es el arte. Hay una exposición que se está en el Salón de Exposiciones, que está muy buena. Hay un montón de gente, creo que como 50, que pusieron cosas, pinturas, algunas tallas o cerámicas. Y le pusieron unas cosas de vidrio. Hay cosas puestas ahí con... Y anoche tuvimos la inauguración de la muestra y fue un encuentro con todos personajes. Cada uno con su cabeza, con sus cosas. Pero con una cosa en común, que es esta locura que es el hacer arte. Esa cosa rara que hace la humanidad, que una serie de neuronas hacen que de repente uno se dedique a hacer cosas que la mayoría o otras personas no piensan ni 5 minutos en eso. Y uno se queda horas haciendo cosas que decís, wow, ¿para qué hago esto? Y, qué sé yo, lo siento como que es una necesidad humana, y es no solo humana, de la naturaleza, es el continuamente generar cosas. Y creo que las cosas se generan justamente cuando hay mucho tiempo. Ese tiempo, o más que si hay, es que uno dedica mucho tiempo a lo que sea. Porque hacer bien cualquier cosa es difícil. Y de repente sentarse y hacer algo, pintar, qué sé yo, esculpir algo, hacer música, es cosas muy raro. ¿Y por qué genera eso la cabeza humana? Una buena pregunta. ¿Qué es el arte? Personalmente yo soy artista, y con el respeto que me merecen los artistas, que como todos le faltan varios jugadores, de repente dedicarle tiempo a cosas que otra persona no piensa ni 5 minutos está cerca rayando la locura, y al mismo tiempo está buenísimo, porque creo que debería haber más de esta locura. Para eso tenemos música y un capo, Alberto Gimo. se nos va el Gismonti. Vamos a hacer una cosita. Vamos a cumplir con la última tanda del programa, de la radio, perdón. Y arrancamos con lo que se supone es música para ver. Esto es así. Música para ver. Radio Fan, sonido digital, 100.1 MHz, San Martín de los Andes. Quédate sintonizado. Espacio publicitario. Para parrilla no hay como el tenedor de Villegas 776, el tenedor libre de San Martín de los Andes. Bife de chorizo, vacío y más vacío, brochet y más brochet, pollo, y más de las carnes argentinas que usted busca. Todas más entradas, 65 pesos. El tenedor, con el mejor clima para comer, con aire acondicionado. El tenedor libre de San Martín de los Andes, Villegas 776. Los chicos, 50% menos en todos los platos. Farmacia Norte, perfumería y regalería, control de presión arterial, vacunatorio con energía propia para mantener la cadena de frío, asesoramiento en dermocosmética. Farmacia Norte, suplementos dietarios para deportistas, hierbas medicinales. También tenemos toda la línea de elementos de Neopren para rehabilitación kinesiológica, productos de cuidado personal Gama, tarjetas de crédito y débito. Atendemos obras sociales. 410-371. Farmacia Norte, Curruinca 728. Un lugar, tu lugar, Los Troncos, Lounge Café Bar. Sentí el placer. Disfruta de una exquisita cafetería, pastelería artesanal, variedad en cervezas, licuados y tragos refrescantes. Una opción distinta. Vivila. Los Troncos, Lounge Café Bar, frente al lago, Juez del Valle, 1042, reservas al 413-170. Todos los miércoles, pizza libre a tan solo 30 pesos. ¿Se golpeó tu celular y se le rompió el vidrio, el display o la pantalla? ¿No le funciona el táctil? Tráelo a Rodben y te lo solucionamos. Rodben Comunicaciones, El Ordi 845, a media cuadra del casino, 425-270. Downtown Matías, Irish Pub and Restaurant. La cadena más importante de bares de Sudamérica está en San Martín de los Andes. Música, café, tragos y excelencia gastronómica en un solo lugar. Descubrí una propuesta diferente y accesible. Conocé y disfrutá de nuestros servicios en el nuevo local en pleno centro de nuestra ciudad. Downtown Matías, San Martín 598. Reservas al 413-386. Almacén Regional Sabor Azur. Delicatessen y artesanías en maderas. Dulces, alfajores, tortas galesas y licores. Picadas regionales envasadas al vacío. Ahumados, patés de trucha, ciervo y más variedades. Almacén Regional Sabor Azur. Mariscos, condimentos especiales. Y también una amplia variedad en tés. Artesanías, tablas para picadas y para asados. Dulceras y cucharas. Todo en madera. Almacén Regional Sabor Azur. Delicatessen y artesanías en maderas, para darse un gusto. Avenida San Martín 411, local 4. ¡Oh, mi Dios! ¡Ramón, dos tíos y el gringo han llegado al pueblo! ¡Si no tienen comida mexicana, ellos se ponen de muy mal humor! ¡Quiero comer una enchilada! ¡Aquí no tenemos enchilada! ¡Por no tener enchilada! ¡Quiero unos tacos! ¡Acá no tenemos tacos! ¡Por no tener tacos! ¡Ya, hombre, manito! ¡Que no hay lugar donde se pueda conseguir nachos caseros, tacos, burritos, quesadillas, enchiladas y tomar una cerveza bien fría! ¡Además de todo eso, queremos comer hamburguesas! ¡Y la pizza para Luigi! ¡Y las clásicas minutas, claro que sí! ¡Bienvenida a Tijuana! Tijuana Resto Bar, en la esquina, justo enfrente del casino. Villegas y El Orbe. Tijuana Resto Bar, sin dudas, tu lugar. Los sábados a las 16, prepárate para no poder parar de reír. Sabadá, mucho humor, absurdo, entrevistas, radioteatros, astrología y mucho más. Sabadá, por Radio Fan. Sabadá, que lo parió. de espacio publicitario. Música para ver. Bien, buenas noches a todos los que se sumaron en este último tiempo. Y esto se llama Música para ver y yo soy Michel Rinke. A partir de ahora vamos a tratar de ver si hacemos algo parecido a un programa. Sí, vamos a hacer eso. Música. Bien, como si la cosa se pone así. Lástima, era Roger Waters haciendo algo lindo. Bien, pero la tecnología no colaboró. Tengo una pequeña joyita. Me la mandó mi amiga Irene en la Puente. Y esto es un video de YouTube, que corresponde también verlo, porque es un coro de 10.000 cantantes. Un estadio lleno de gente vestida de blanco cantando, más orquesta. Vale la pena. Es larguito, así que relájense para los que están escuchando la radio, y si no, chusmenlo en internet, lo acabo de colgar en el Face. Está para escuchar. Una joyita. Impresionante. Thank you. Personas, un estadio repleto de cantantes y una orquesta gigante, y sigue. algo francamente increíble. Esto es justamente algo de lo que me asombra de la música, es qué capacidad tiene este lenguaje humano para que todos nos pongamos de acuerdo. Lo que acaban de escuchar fue una obra de Beethoven, cantada en un estadio, un coro de 10.000 personas y una orquesta gigante. Entonces, estos señores combinados esta secuencia de sonidos que sin duda, no sé, la cabeza que hay que tener para pensarla nomás. Es increíble. Hay una cosa que me sorprende, que es que una persona que se supone que hace matemáticas, un ingeniero, filósofo, es una persona inteligente, y una persona que hace música y de repente puede perpetrar algo como esto, tiene talento. Es algo que no comparto. Es decir, primero creo que inteligencia hay por todos lados. Y todo es inteligencia, hay rasgos de inteligencia. En lo más, cosas más mínimas, chiquititas, se nota que hay algo de inteligencia. Simplemente es una forma de entender la palabra. Pero en este caso, una persona que hace música y se dedica a la música es un talentoso. Y yo creo que para confeccionar esto, no alcanza con ser talentoso. Hay que ser inteligente y de verdad para poder sentarse y componer una cosa así. Realmente es algo que merece muchas, muchas horas de cabeza. Y una persona que se dedica a hacer muchas, muchas horas cosas con la cabeza, no puede ser otra cosa que sea inteligente, por lo menos en eso es lo que hace. Si lo toma más o menos en serio. Sin duda. Porque dedicarse a hacer algo por estilo, dedicándole una enormidad de horas, pero enormidad de horas, porque las personas que son así, tirando con cierto grado de, entre comillas, obsesión, cuando lo encuentra a la vuelta a algo, le dedica mucho tiempo. Y cuando uno ve el resultado de lo que es esa persona se dedicó, si le mete muchas horas, suele ser impactante. Por suerte hay muchos que hacen eso. Justamente acá en San Martín es un rejuntado de cabezas que hacen de las suyas. Y realmente vale la pena primero tratar de compartir con esas personas, porque sin duda se le compartir con una persona que tiene una cierta grado de maestría en algo, hace que estar nada más que por el hecho de estar con esa persona, hace que uno absorba algo, casi por ósmosis, pero estar en la presencia de maestros siempre es bueno. Y hay maestros muy, muy, muy buenos y con mucha inteligencia en su cabeza, porque para hacer lo que hacen y le dedican el tiempo que le dedican, no hay de otra manera. Pero sigo insistiendo, a un músico o un artista tiene talento. No estoy de acuerdo. El talento sale cuando uno le dedica mucho tiempo. Quizás hay una cosa medio así de artista, que es uno muestra cuando sabe que lo que hizo está bien. Si no, generalmente hay como un cierto pudor. El artista tiene un grado de pudor que le cuesta mostrar. Porque es como un examen. Cada vez que uno hace algo y hay que ponerse, es un examen. Y la verdad que hay gente que lo hace muy bien. Los invito a que vayan a la muestra que está haciendo, está colgada ahí en el salón de exposiciones. Que hay de acá, hay unas cuantas cabezas, creo que se escuchó el número de 50, que muestran sus cosas. Vale la pena. Y también vale la pena escuchar música. Una noche de sábado, tranquila, y un maestro. Thank you. qué suerte que existe la música. Realmente es algo que me sorprendió siempre, fue cuál fue la primera vez que al humano, hace millón y pico de años, 2 millones, hace, que se supone que de esa época venimos, el primero que se le cruzó por la cabeza de repente de hacer música. ¿Y cuál era el motivo por el cual empezó a hacer música? Y siempre es una cosa que, no sé, por lo menos lo noto y lo veo continuamente rodeado de naturaleza. Uno, yo estoy muy metido en tratar de escuchar lo que rodea y ver todo lo que hay. Es increíble la cantidad de síntomas que veo de inteligencia en animales, en plantas, en cosas, en fenómenos naturales. Y nosotros no somos muy distintos de eso. Simplemente nos creemos distintos. Sí, y eso es lo que está mal. Porque ahí justamente es donde nos creemos demasiado y nos adjudicamos bondades que a veces las minimizamos en lo demás, pero están. Y escuché un término que me encantó. Persona no humana. Quieren declarar a los delfines y a las ballenas como personas no humanas. Cosa que me parece que es algo que bien vale la pena atender. Porque actitudes de seres que son muy diferentes a nosotros, pero que de repente no son tan diferentes de las cosas que nos pasan a nosotros. Tenemos las mismas necesidades: hambre, sueño, querer reproducirse. Eso es universal. Y esas tres cosas son las que rigen la vida de cada uno. Después tenemos en el medio, nosotros los humanos inventamos trajes que nos ponemos bolsillos, y en el bolsillo tenemos que tener dinero, que es la única diferencia con los trajes que tienen los demás, que generalmente son pelitos o plumitas o escamas o piel. Y esas cosas, aunque sean muy diferentes a nosotros, tienen la misma necesidad de nosotros y reaccionan de la misma manera y resuelven los problemas de la misma manera. Y eso para mí es primero inteligencia. Hay muchos seres inteligentes dando alrededor nuestro, y ponerles el mote de persona me encanta. Realmente me encanta. Es una cosa que creo que vale la pena pensarlo un poco, escuchando buena música. Hay un señor que es uno de mis preferidos maestros de la música, se llama Gismonti, y que hace cosas que la tienen. Otro talentoso, muy inteligente. se nos fue un monstruo, Maestro Gismonti, haciendo infancia. Esas cosas infantes que tenemos rodeados, estamos rodeados de chiquilines, que por suerte estos chiquilines que estoy viendo por cualquier lado son casi, casi alucinantes. La raza humana está sacando cada espécimen que creo que vamos a tener unas cuantas sorpresas con unos cuantos pibes que están rodeando hoy. La verdad que está bueno. se me escapó el Gismonti. Esto de hacer múltiples cosas con esta máquina. Esta máquina se supone que es inteligente. Aunque no hace lo que uno le dice que hagan, pero funciona igual que nosotros, entonces hace lo que ella quiere. Eso también quiere decir que es inteligente. Hasta hay máquinas inteligentes. Y no le podemos adjudicar inteligencia a un animal. El otro día, hace un tiempito, unos días atrás, estaba en la casa y tienen un montón de gatos. Y uno de esos gatos, a la mañana sobre todo, se le ocurre cantar. Y les aseguro que canta. Una entonación les hacía que no se podían creer. Cosa de que refuerza esta teoría de persona no humana. Me encanta. Vamos a seguir con música buena. Esto no lo viste recién, fue. Papá, cachate la boca. Esto así. Esto también tiene lo suyo. No, se supone que ya llevo varios años haciendo el programa y siempre me equivoco con las teclitas. Vamos a escuchar un tema de cabecera mía. Este lo escuché mucho, mucho, mucho. Y tiene lo suyo. Escúchenlo, disfrútenlo. No es sábado, es para eso. Thank you. bello, ¿no? Esto se supone que es talento. Insisto con lo de inteligencia. El humano tiene inteligencias múltiples. Y hay muchas maneras de ser inteligentes. Y estoy convencido de que no solo hay que ser humano para ser inteligente. Ya que está por todos lados. Todo tiene su grado de desarrollo. No importa cómo se lo tomen, pero... insisto, todo es inteligente. Hay inteligencia por todos lados. Simplemente por ahí no en la misma forma de entenderla que nosotros. Hay buena música, por suerte, en este planeta. Y nos vamos a escuchar otra obrita de... Esto fue Handen, Garbarek y Gismonti. Y seguimos con ellos. Un buen sábado para eso. suerte existe la diversidad. Y dentro de la diversidad hay cosas que son, por ejemplo, como estos. Vamos a ir a otro planeta, a escuchar otro tipo de manera de expresarse. Thank you. se me escapó la tortuga. Estaba concentrado en otras cosas. Eso es el problema de esta máquina. Miren. Bueno, cállate la boca acá. Como esto es ecléctico, yo soy ecléctico. Así que no tienen más remedio que bancarse esto. Que le pongan cualquier cosa. Una genia, una de esas grandes, que me encanta. Haciendo lo suyo. Qué grande que es. Y si pasamos a Joni Mitchell, tiene que venir esta, que también merece sus aplausos. Otra grande. Por suerte, hay tanta diversidad en la humanidad y al mismo tiempo somos todos tan parecidos. Pero hay gente que hace cosas diferentes, sin dudas. Por suerte. And I was like a toy that brought you joy one day. A broken toy that you preferred to throw away. Mm-hmm. unexpected love. When first we kissed, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on my youth. I believed in everything like a child of three. You meant more than anything all the world to me. So if you were on my mind all night and day, blame it on my youth. ¿No? La señora Carmen McRae, antes Johnny Mitchell, y encontré algo que es bastante rarito. No sé si sé o no, pero vamos a darle una oportunidad. Es una señora, ya que empezamos con señoras que hacen cosas muchas veces muy bellas, otras cosas a veces son raras, como esto. Pero creo que vale la pena prestarle atención. Here come the plane. you better get ready. Ready to go. You can come as you are. Pay as you go. Pay as you go. Okay, who is this really? And the voice said, this is the hand that takes. This is the hand. So hold me, Mama. hace cosas raras, ¿no? Laurie Anderson. Sí, por suerte hay diversidad. A veces uno cree que las cosas deben ser difíciles. Y no es así. Justamente cuando una persona hace que algo difícil parezca ser fácil, porque le hizo un montón. Y lo que acabamos de escuchar es raro. Yo no sé qué estarán haciendo ustedes en sus casas, o en arriba del coche, están seguramente haciendo otras cosas. Y es difícil escuchar música dedicándole a escuchar música, sobre todo en radio. Se suele escuchar música si uno tiene un equipo y le gusta y bueno, se sienta a disfrutar de la música. Pero estando ustedes haciendo otras cosas y yo acá taladrando la cabeza con estas cosas, resulta entretenido. Y la verdad que hay mucha variedad, por suerte. Nos vamos a ver otro planeta. Sí. Este también tiene lo suyo. Son formas que tiene la humanidad de decir cosas. dos maestros, Cannonball y Coltrane. Linda la noche, para hacer una noche de sábado. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me encanta. Estar acá sentado escuchando música y hablándoles a ustedes, me encanta. Espero que lo estén pasando también como yo. No sé qué estarán haciendo, pero seguramente entreténganse lo mejor que puedan. Yo voy a tratar de musicalizarle la noche. Bill Evans con Cannonball. ¿Cómo estarán ustedes? ¿Todo bien? Vamos con más música. Se está haciendo la noche ya. Es 23 y algo. 23 y 33. Bien, buen momento para escuchar esto. ¿No? Qué bueno. Quería, sé que cada uno está en su casa relajado, hoy es sábado, pero sé que también por ahí justamente en San Martín, en esta región de cordillera, solemos ser bastante, ¿cómo puedo decir?, canuteros. Nos encerramos en nuestro rancho, donde estemos, y salir cuesta. Pero les quiero recomendar algo. Salgan y vayan a ver la muestra esta que está ahí en el Salón de Exposiciones. Y la verdad que vale la pena. Hay un montón de artistas de acá que exponen sus cosas. Y la verdad que hay un rejuntado de muy buena calidad. Es decir, creo que justamente tenemos una bendición de vivir en un lugar que la cultura de alguna manera se mueve. Aunque sea poquito, pero se mueve. Hay gente haciendo un montón. Y vale la pena salir a escuchar, ver y qué sé yo, tratar de compartir lo que estos artistas que andan pululando por este pueblo y compartirlo con la demás gente que por ahí nos animan a hacer arte, pero creo que es una cosa tan fácil que hasta un niño lo puede hacer. Y dedicarse a hacer arte no es nada mala. Es más, los niños deberían dedicarse mucho a hacer arte. Y ahí hacerlo durante todo el resto de la vida. Y los que no pudieron hacerlo por un motivo o por otro, por una cuestión, muchas veces por mandato, porque eso es serio, responsable, eso es cargo de estas cosas. Y un artista no es una cosa seria. Son esos personajes raros que, qué sé yo, se sientan y hacen cosas extrañas. Sí, por suerte. Y creo que si pueden a todas esas personas que creen que no, que el arte es para, no para ellos, porque no lo ponen, no les sale. Estoy casi seguro de que si uno se sienta y le pone un poquito, poquito de empeño nomás, y le empieza a encontrar la vuelta a algo, enseguida empieza a gustarle. Cuando a uno le gusta algo y lo quiere hacer todo el tiempo posible. Y si uno le hace todo el tiempo posible a lo que le gusta hacer, a la larga termina haciendo arte y cosas bien hechas. Creo que eso es lo que más vale. El tema es el tiempo y sacarse ese mandato que hay que hacer cosas serias, responsables. No esos talentos. Pero el talento es generalmente hay gente que le sale fácil o parece que le sale fácil cosas. Pero yo no creo en el talento. Yo creo en horas pensadas, en horas que la persona le dedicó a lo que sea. En eso creo que si uno le da bola, salen cosas como estas. Como la música, por ejemplo, que hay gente que hace cosas que están muy buenas. flew almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you, almost all the things that you promised with your eyes. I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool, owing to be almost blue. Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in yours too. Now from crying, almost you, almost me, almost blue. Merecidos aplausos. Bueno, lo estamos logrando. 23 y 40 y pico, dice. Tengo... Es decir, creo que se viene así un periodo de medio movimiento. Creo que la semana que viene, no voy a estar el fin de semana que viene, voy a estar en Neuquén. Se hace un homenaje a una amiga, se llama Elena Lapuente, que la nombraron Mujer del Año. Y me voy a ir a visitarla un rato, a mi madre putativa, que sé que está escuchando. Así que anda preparando la comida que voy a comer. Por eso te existe la música. Y hay muchas cosas muy diferentes. Estamos quizás acostumbrados a escuchar cierta frecuencia o ciertas cosas. Y realmente, por un lado hay una gran contaminación, porque tenemos como una influencia enorme de ciertos estilos de música. Pero hay un poco de todo. Y hoy ando yacero. Blues. Me gusta. Así que vamos a escuchar algo que se va un poco más para arriba, pesado a la noche. Pero esto, no sé, me lleva ahí hace muchos años atrás. sonaron los muchachos. La distinción que le dan a Elena es el premio Lola Mora por haber desarrollado o el desarrollo que hizo de la cultura en la provincia. Muy bien, Elena, merecido. Y me encanta la idea de estar ahí con vos para festejar esto. Seguimos un poco más de música y veremos qué pasa. La vida es rara, por suerte. Y algo pasa. Iba a ser esto, pero no salió. Ahora sí. Esta cosa hace lo que ella quiere, estoy seguro. Me toma el pelo. Uno trata de hacer las cosas bien y no le dejan. Y bueno. Estos muchachos. Chet Baker. Sábado. Bien, lo hemos logrado. Se supone que son las 23:59. Moraleja, se está terminando el programa. Pero como no tengo nada serio que hacer, me voy a quedar un rato más. Sí, la verdad que ya estoy empezando a extrañar un poquito. Por el sábado que viene sí que voy a estar en Neuquén. Y es bastante probable que por ahí el otro sábado, ya no sé qué fecha va a ser, estaré dando vueltas por Bariloche. Ahí hay un encuentro de entomólogos a ver si puedo hacer algo con mis bichos. Y después de eso hay un encuentro de así, una feria de libros de autor, sí, con poca tirada, que es también la idea de participar ahí, siempre y cuando logre imprimir las cosas que quiero imprimir. Pero como eso se sale, seguramente algo va a haber, así que... Pero la idea es que va a venir una serie de viajes, y eso, por un lado, no me desagrada, sinceramente. Pero también me gusta mucho estar acá en este pueblito. Es un lugar muy copado. Y sobre todo hay muchas cabezas que están muy copadas. Por más que muchas, la gran mayoría, es más, como en todo pueblo pasa lo mismo, creo, que todo el mundo habla mal del otro, lo primero. Cosa que no es sano. Pero bueno, eso sí, una costumbre, no sé de dónde viene, pero la tenemos. Pero a mí me da que no, que la mayoría de la gente tiene una muy buena onda y... Pero bueno, hay que ver cómo, en qué momento uno lo agarra y cuál es la situación que está piloteando o peludeando la persona en que está enfrente. Pero la mayoría de la gente quiere hacer las cosas bien. A veces no sale tan bien. Bueno, por lo menos eso es lo que quiero creer. Punto 2. Bueno, le dije ya, vayan a la muestra. Vayan a ver esa muestra. Y ahí puse dos figuritas chiquitas que hice en vitrofusión. Algo que hice muy poquito. Tengo solo tres piecitas y puse dos de esas en la muestra. Y bueno, si a alguien se le ocurre que tiene ganas de hacer un regalo a alguien, sería buenísimo. Vayan, véanlas. Las saqué unas fotos, pero salieron bastante feitas. Así que mañana intentaré de vuelta a ver si les puedo colgar algo en el Face para ver que puedan ver. Moraleja, estamos ya casi yéndonos. Ah, esto todavía está cargando. No, vamos a hacer una cosa, miren. ¿Dónde estaba? Bueno, creo que estoy totalmente fuera de foco. Creo que era esto. Hay un tema que me encanta. Realmente la versión, hay dos versiones que las escucho mucho, que es una de Weather Report y la otra es de Manhattan Transfer, pero encontré esta tercera versión que también tiene lo suyo. Y el tema es Birdland, el país de los pajaritos, un país que me encanta, no sé por qué, pero bueno, los pajaritos se me habrán volado por eso. Y acá estos señores hacen algo con respecto al país de los pajaritos. unos señores haciendo de Orlando. Y bueno, vamos a ponerles un temita. Esto me lo mandó un amigo mío, Oscar, de ahí de Rosario. Y es una buena noche para escuchar esto, que es una pequeña locura. Pero está bueno. A ver si sale. Qué tipo torpe, perdón, me metí los deditos a cualquier lado. Bueno, Aleja me hizo lo que quiso, vale, hice lo que le dije que hiciera, eso es lo peor. Y lo peor es que no tengo nada. En un segundito, ya que estamos, vamos a relatar lo que voy a tratar de buscar. Estoy buscando, para el micrófono queda lejos. Bueno, esperen un segundito. A ver, ahí está, a ver si lo encontré, pero sí, lo encontré. Pasa que ahora hay que esperar que cargue esas cosas. Bueno, mientras tanto, lo voy a ir contando. Así que creo, sospecho y bastante probable que me vaya de gira por un tiempito. Así que es bastante, si es así, terminará que siendo que me voy por un tiempito a, y no haré el programa de radio. Cosa que ya lo estoy extrañando. Pero es así, me toca en épocas de viaje y estoy armando sucesivos planes B para salir del plan Z. vamos a ver esto. Esto me encanta. Esto me marcó una época. Y no viene casual. Me viene época de viajes. Y fue justamente una época de viajes que yo escuché esto. Y como pienso que me voy a otro planeta, es acorde. La podemos ir largándolo. No, este no es. Es este. Chuck Mangione, Belavia. eso no, ¿no? A mí me llevó puntualmente a Nueva York, en un extraño viaje que pude hacer y hace muchos años. Y ahora como estoy de vuelta, así rumbo a viajes raros. No sé si raros, pero en sí me gusta esto. Es decir, me gusta también quedarme quieto, pero me gusta el esto de poder girar. Tenemos algo acá, a ver si es cierto. Pero a ver, voy a escuchar esto porque no sé lo que se trata esto. No importa que sea, seguramente va a estar bueno. Ustedes saben que ustedes dependen de varias cosas. De que me salgan las cosas como corresponden. Y de lo que encuentre generalmente, algo tiene. Por eso los pongo, para que lo escuchen. Entonces, mis señores, ustedes se las traen. No sé puntualmente de qué se trata esto, pero le tengo plena confianza a los que están ahí. We'll be right back. Esta vuelta no sé por qué hizo esto de pararse. Qué máquina endemoniada. Lo que acabamos de escuchar, y se interrumpió así abruptamente, fue Ponti, un mago. Y vamos a seguir escuchando a este mago. Me gusta esto. Sí, tal. Recién son y 31, veo bien. Sí, tengo tiempo todavía. No sé ustedes, pero yo hasta mañana en la tardecita no tengo nada serio que hacer, así que por un momento escuchando música, vamos. Esto tiene sus añitos. Sus añitos. A mí cuando escucho este tipo de cosas, o las cosas que veníamos escuchando, es estas tres dimensiones que tiene la música. Es decir, porque cada sonidito está hecho por un señor o una señora. Se sientan con un aparato para hacer ruido y ponen un ruidito en un espacio. Y no es en cualquier espacio, es ahí adelante, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Diferentes tipos de sonidos combinados hacen cosas parecidas a esto. Eso que se llama música. Sorprendente. Sorprendente esta habilidad humana de poder combinar este tipo de cosas. Insisto, como lo que dije al principio, que se supone que una persona que es un matemático, un científico, ese tipo es inteligente. Y un músico o un artista tiene talento. Yo realmente... No sé por qué, no me suena para nada. Para mí hay inteligencias, de muchas formas de inteligencia quizás, no solo humanas, sino también de los animales y de la naturaleza, que son formas diferentes, una manera distinta de combinar las cosas, porque en sí la inteligencia justamente es esto de combinar cosas. Y si uno ve todas las cosas que se combinan de una manera increíble, a veces de forma autónoma. Si uno mira su organismo, el organismo hace un montón de cosas que son terriblemente complejas y las hace. Sí, nosotros ni siquiera nos damos cuenta que es el mismo cerebro que piensa lo que pensamos nosotros, pero hace cosas que ni nos enteramos. De casualidad, si sabemos que hay un corazón latiendo, unos pulmones que se hinchan y que hacen que nos muevamos la caja torácica, pero después todos los demás organismos no tenemos la menor idea de lo que hacen. Y lo hacen fantástico, solitos. Y esa cosa que funciona de esa manera, aparentemente solita, a la naturaleza también le solemos poner como instintiva. Es algo instintivo, porque sale solo, no se piensa, pero la conciencia que tenemos es una, y hasta ahí nomás. Hay tantas cosas que suceden que no nos damos ni cuenta, y pensamos que estamos atentas en estado de así de... Estoy consciente de lo que hago. La mayoría de las veces no. Uno no está consciente, por lo menos yo. Y si a mí me pasa, supongo que a muchos de ustedes pasa también, así que... Nos creemos muchos, pero realmente somos muchos. La humanidad hace estas cosas. Combinan sonidos, combinamos... Que sea pigmentos, hacemos pintura y combinamos con diferentes elementos y se hace arte. De muchas maneras diferentes. Yo creo que en todo hay arte, que es justamente lo bueno. Que eso quiere decir que es una cabeza que está pensando en muchos casos huevadas. Pero el pensar huevadas, bien pensadas, es una huevada impresionante. Vale todas las redundancias. Estoy convencido de que uno hueveando puede llegar a hacer cosas maravillosas, sobre todo cuando no tiene otra cosa que hacer. Y yo estoy empezando a tener hambre. Son ya casi me estiré una hora. Bueno, ponemos un par de tinitas más y voy dejando esta nave para que a ver qué podemos hacer con esto. A ver. Vamos a hacer una cosa. Pongo este, pues busco otro temita y quizás, tal vez, en una de esas me voy. Vale esto. Ah, no, este viene por aquí. Sonora. Sí. Por suerte, hay muchos, muchos, muchos, muchos humanos que hacen las cosas como estas. Y la verdad que casi, es decir, me sorprende la diversidad. Uno cree que por lo general nos creemos bastante parecidos, tenemos dos patas, dos brazos, cabeza, todo muy parecido, más grande, más flaco, más gordo, más, pero en el fondo es todo lo mismo, es un organismo, y que pueda generar tantas cosas diversas, maravilloso. Y uno no toma así conciencia del volumen, por la cantidad de cosas que son tan diferentes y al mismo tiempo tan iguales. Es muy loco. Tenemos múltiples habilidades los humanos, también pasa cagadas, pero bueno, es así. A veces uno hace las cosas bien y a otros le sale mal. Yo creo, soy bastante convencido de que la mayoría de la gente quiere hacer las cosas bien. A veces no le sale, pero bueno, por lo menos el intento es ese, es hacer las cosas bien. Y a veces la situación, ahí creo en la suerte. Claro que hace falta suerte, pero también se genera la suerte. Pero muchas veces uno cree que es por suerte y no resulta por suerte, es así. Pero creo que si cada uno aporta lo suyo, haciendo lo mejor que pueda, en el momento que pueda. Y estos son estos señores que vamos a escuchar un temita, que tiene lo suyo, también de vuelta me lleva a un viaje. Y suena fuerte, poderoso. Porque son muchos señores haciendo cosas al mismo tiempo. Y con un ímpetu a veces. Esto me... ¿Cómo puedo decirlo? Esto lo escuché en un viaje por Nueva York, en los Estados Unidos. Y que fueron... Así a mí me movilizó muchas cosas. Y entre eso está esto de escuchar a estos señores haciendo cosas por estilo. Y por suerte uno no... ¿Qué es lo bueno de la música? Que te transporta a diferentes épocas. No importa cuándo suena, no importa... De repente uno asocia el momento que lo escuchó con... Y esa es la otra parte de la magia de la música. De esta cosa de que se llama comunicación. En fin. Hay cosas que uno se comunica a uno mismo y otras cosas que son como universales. Y a estos señores que hacen estas cosas. Un muy, pero muy, muy lindo tema. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs mankind's family. Children are the fruit of all humanity. Let them feel me love and understanding, and I will thrive as my children grow, my dreams come alive. And those who hear the cries of children, God will bless. I will always hear the children of Sanchez. We'll be right back. dreams, of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Casi la una de la mañana, me pasé un poquito del horario, pero bueno, esto fue en forma de así un bonus track, porque creo que se van a venir un par de fines de semana sin programa. Me toca irme de gira, así que me voy a dar unas vueltines por Neuquén y por Bariloche y después veré. Pero sin duda voy a estar los sábados a esta hora, voy a estar pensando en el programa, seguramente. Lo extraño mucho, ya lo estoy extrañando. Pero bueno, quiero agradecerles a todos los que están por ahí. Yo soy Michel Rinke y se bancaron todos estos secuencias de pifies. Pero también quiero dejar en claro, vayan ahí a la muestra, a ver la muestra de los artistas de San Martín de los Andes en las salas de exposiciones, que vale la pena. Denle bola al arte, hagan arte, todo lo que puedan, y no olviden nunca divertirse. Como esto se supone que es un programa de radio, yo te diría el pasado cada hora la sigla de la radio, esas cosas que, bueno, obviamente no sé dónde está, así que no salió. Y para todo esto me despido. Yo soy Michel Rinke y nos vemos cuando sea, escuchando música o viendo música para escucharnos, qué sé yo, algo por el estilo. Chao, muchas gracias por estar allá. Música para ver. Tum, tararirari, tum, tararirari, tum, everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to, love, love me, love, love me.